invitado en acá en los estudios de la radio. Estamos con Nicolás Iriart. ¿Cómo andás, Nico? ¿Qué tal? Buenos días, bien. Bueno, y estamos hablando con Nico porque el domingo se va a presentar con una experiencia nueva que ahora nos va a estar contando de qué se trata junto con Dolezer. Por ahí primero contar que es, cómo es la fecha rapidito y qué es tocar con Dolezer, que de ustedes vienen por ahí juntos con Fonda, Sinestesia, La Burla. Bueno, acá medio que se entrecruza todo, contá un poquito de eso rápido. Sí, viste, había escrito en el Facebook ahí Juanpi un lindo texto que como que dice que las canciones nuestras son hermanas de movida. Hubo una etapa al principio que nosotros desde Fonda arrancamos con una influencia muy grande, tanto de La Burla como de Sinestesia, esas dos grandes bandas que teníamos o que tuvimos por acá en la zona, y como que fuimos creciendo juntos, compartiendo recitales, y nos viene uniendo esa misma armonía desde hace tiempo, y más allá de que ahora estén dispersas esas cosas, los integrantes por distintos lados, siempre nos vuelve a unir. Y esta vez en una fechita linda, en Freedom, el domingo a la medianoche, el placer de tocar con Dolezer, que también se transformó en un dúo muy fuerte, con ya 3 discos van a tener y que cada vez se va superando expectativas y mejorando muchísimo. Bueno, si contanos antes de por ahí de pasar a los temas, que hablábamos con Nico que por ahí es mejor tocar las canciones y que ustedes escuchen los que pueden llegar a escuchar allá después, obviamente con otra formación. Contanos qué es esta formación que tenés junto con Cholo y con Laura, cómo se fue armando y ya si querés después arrancamos a tocar un poco. Dale. Como te decía recién, no fue algo muy pensado. Digamos que yo tenía un par de canciones así que buscaban salir por algún lado, por alguna plataforma o ser tocadas, y me fueron invitando a tocar solo en algunas fechitas. Toqué junto al Cholo y después nos habían invitado para hacer el piloto de un programa que se va a hacer de música, filmado y con audio, y para llenar el combo la invitamos a Laura Petreca. Y se formó un grupo lindo, ayer estuvimos ensayando también y nos estamos divirtiendo y están saliendo, por ahí al principio fueron pocos ensayos, siguen siendo pocos, viste, los tiempos de cada uno son muy distintos, pero lo estamos disfrutando. La otra vez tocamos con Planta Alta, que hizo una fecha muy linda, y la verdad que tuvimos un recibimiento del público, la verdad que grato, que lo disfruta, viste, que es una puesta en escena que necesita de silencio, que necesita, es tranquila, viste, pero muy bien recibida. Bueno, yo me lo imaginaba, yo los vi con el Cholo allá en otro planeta, y la verdad que bueno, a mí siempre me gustaron tus canciones, así que pasemos directamente a las canciones, si te parece. ¿Qué vas a tocar primero? Voy a tocar un tema que se llama ¿Qué dirán?, que está bueno por ahí explicar un poquito de los prejuicios que tenemos en la sociedad, de a veces catalogar o poner en categorías a personas de cómo se visten, cómo hablan. O sea, está mucho eso, ¿no? De, sí. De juzgar. Bueno, hace poquito tuvimos un caso, una masacre en Orlando, ¿no? Más allá de las distancias, sí, es algo que se repite un poco, el odio cultural hacia el diferente. Y bueno, y eso se transmite en el que dirán, quizá, ¿no? Exactamente. Bueno, escuchamos. Solo partes, ladrillo, cemento y el resto solo se inventa. Como cuentan cuentos completos con solo la apariencia. Oh. Pestes andan diciendo, contando solo pestes. Mentira se transformó en su más mimado huésped. los hombres son lo que hacen y no lo que aparentan. Batió en mí. ¿Quién me pintó así? ¿Y qué dirá la voz en off de esta historieta? ¿Y qué dirán de cerca? Sonríen, de lejos te queman. ¿Y qué sentados en las veredas? Y que sabrá la imagen es pública, el alma ajena. Cuenten lo que quieran, solo están llenando las repisas de lo que a ellos les está faltando. En tus ojos hay ventanas que no están considerando, y adentro hay un jardín. ¿Quién garabateó en mí? Esta historieta, y qué dirán de cerca, sonríen, de lejos te queman. Y qué dirán los buitres sentados en las veredas, y qué sabrán la imagen es pública, el alma ajena. Sabrá la imagen es pública, la alma ajena. Pasaba Nico Iriarte tocando ¿Qué dirán? Contaba un poco de los prejuicios y del ¿qué dirán? Se entiende bien lo que dice la letra, muy... muy, muy directa y muy, muy hermosa también. Y ahora que para despedirnos, y estamos hablando con Nicolás Iriar porque se va a estar presentando el domingo junto con Dolezer, bueno, y él lo van a estar acompañando Juan Manuel Pavón y Laura Petreca en Freedom. Todo esto sí, a la medianoche. Y vamos a escuchar otro tema de Nico que nos está agasajando acá en los estudios de Radio Belgrano. ¿Qué vamos a escuchar entonces? No tenía ni idea qué tocar, pero creo que por la visita que están teniendo, antes, yo estoy medio de presentado a banda telonera de eso, voy a tocar otro tema que cuando se hicieron los juicios acá contra los represores, había leído la confesión de uno de los que estuvo prisionero, digamos, los que estuvo capturado, y me había impresionado mucho, y es una persona que conozco y que de cierta forma influenció un poco para hacer este tema, de las consecuencias que trae eso, ¿no? De las consecuencias a futuro como sociedad, en las personas y cómo afecta la vida cotidiana, que se llama En el mar. En el mar, entonces, de Nico Iriar. Sale de su casa, jamás lo vi salir. Usa medias amarillas y pantuflas con barquitos, y su músculo gris. Es un hombre de costumbres, después del almuerzo toma su café. Guarda de todos los años los gastados calendarios de años perdidos en el mar, en el mar, perdido en su barquito sobre el mar. Alineado, es petizo y casi calvo, y a la tarde mira la TV. Bajo un póster de la academia, tiene un piano bien guardado y colecciona calendarios. Tantos años olvidado, tantos años sumergido, tantos años olvidado, tantos años sumergido, tantos años olvidado, tantos años sumergido, tantos años olvidado. Sobre el mar, sobre el mar, perdido en su barquito, sobre el mar, sobre el mar, perdido en su barquito, sobre el mar, sobre el mar. Y ese tema espectacular, la verdad que me acuerdo de haberlo escuchado, me parece, en otro planeta, puede ser. Bueno, es ¿cómo era el nombre? En el mar. Bueno, escuchábamos entonces En el mar de Nicolás Iriart, que repetimos la invitación para este domingo junto con Dolecer, el acompañado del Cholo Pavón para los amigos y de Laura Petreca, en Freedom. Muchas gracias, Nico, por la música y por acompañarnos un ratito ya en el mediodía de Radio Belgrano. Bueno, muchas gracias por la invitación y por los Vamos.